conmigo, amor americano. Tú ve conmigo, amor americano. Noticias americanas. Selección informativa para armar el mapa de la globalización. Le damos la bienvenida a una nueva edición semanal de Noticias Americanas. El equipo de Margen selecciona una serie de noticias de actualidad indispensables para conocer y relacionar las causas de muchos problemas que afectan a nuestra sociedad latinoamericana, para interactuar en ella desde la perspectiva del cambio y el armado de lazos de comunicación y solidaridad. Transmite Radio Margen desde nuestro portal de trabajo social y ciencias sociales en internet, www.margen.org. Comenzamos el recorrido informativo a través de los diarios y agencias de noticias americanas. Contacto con Radio Margen. Para enviar información o contactarse con nuestra redacción, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: correo@margen.org, o bien encuentre el enlace desde nuestro portal en internet www.margen.org. Títulos para esta edición. Bolivia critica el procedimiento restrictivo de negociación en ronda de Doha. Colombia, buscan endurecer penas por violencia contra mujeres. Pobres en Estados Unidos, comida gratis para los niños. California, la salud de latinos está en grave riesgo. Crisis mundial, aumento de los precios de los alimentos. Perú, autorizan militares a emplear fuerza letal en apoyo a policía. Trata de personas, esclavitud moderna en Bolivia. México, más del 13% de los jóvenes han atentado contra su vida. 1. Perú, ayuda humanitaria o injerencia extranjera. Bolivia pide empresas que congelen arbitrajes en Banco Mundial por nacionalizaciones. Noticias Americanas, selección informativa para armar el mapa de la globalización. Bolivia critica el procedimiento restrictivo de negociación en ronda de Doha. Ginebra, representantes de varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Ecuador y Bolivia, realizaron críticas al inicio de la ronda de negociaciones convocada en Doha por la Organización Mundial de Comercio. El jefe de la delegación de Bolivia, Pablo Solón Romero, criticó el procedimiento restrictivo de negociación que se utiliza en esta ronda y señaló que Bolivia no está de acuerdo con el proceso de la Sala Verde y no por no estar presentes, de hecho no queremos estar porque no queremos ser parte de ese grupo privilegiado de países que deja fuera a otros 120. Esto lo dijo en rueda de prensa Solón. La Sala Verde es como se llama al espacio anexo al despacho del director general de la Organización Mundial de Comercio, donde se reúnen una treintena de países de forma restrictiva para poder discutir de forma más práctica. A la reunión asisten los países que son invitados por el director general y varían en función de los temas que se debaten. Normalmente participan un máximo de 40 países de los 153 que forman la OMC. Bolivia, Cuba y Venezuela no están invitados. Consultado sobre el fondo de las negociaciones, Solón aseguró que no se está manteniendo el principio de que es una ronda de desarrollo. Noticias Americanas, selección informativa para armar el mapa de la globalización. Colombia, buscan endurecer penas por violencia contra mujeres. La bancada femenina en el Congreso impulsó una ley que busca garantizar los derechos de las mujeres e incrementa las sanciones en casos de homicidio, violencia intrafamiliar y acoso sexual. El feminicidio, como se denomina el asesinato de mujeres, pasaría a ser penalizado con sentencias entre 24 a 40 años. La policía Meta, que tiene jurisdicción sobre 7 departamentos colombianos, reportó en los 5 primeros meses de este año el asesinato de 36 mujeres, que aunque son 2 crímenes menos de los ocurridos en el mismo periodo durante el 2007, son cifras alarmantes. El caso más reciente en el Meta ocurrió el domingo 22 de junio, en donde Carlos Quevedo Carrillo asesinó a Rosalina Vergara, su exmujer, con 8 meses de embarazo. En su mayoría, un 55%, las víctimas son niñas, adolescentes y jóvenes entre los 10 a 30 años, e incluso aparece reportada la muerte violenta de una niña menor de 10 años. El maltrato de pareja dentro de la forma de violencia intrafamiliar, donde las víctimas son en especial las mujeres y los niños y niñas, es otra de las problemáticas abordadas en la norma que aspira a convertirse en ley de la República. Al respecto, la representante de la Cámara por Bogotá, Sandra Ceballos Arévalo, impulsora de la ley que contó con el respaldo de la bancada de mujeres en el Congreso de la República, dijo que la norma prevé que un vecino, familiar o amigo está en capacidad de denunciar los maltratos contra una mujer y en ningún caso podrá retirarse la denuncia. En esta misma región, el Instituto de Medicina Legal reportó 1.145 casos de maltrato de pareja durante el 2006 frente a 1.163 en el 2007, la mayoría de los cuales ocurren en la vivienda de las víctimas. Otro de los aspectos que prevé sancionar con mayor dureza la ley, que espera la firma presidencial, hace referencia al acoso sexual que, según estudios de medicina legal y en esta misma región colombiana, reportaron 685 casos durante 2007, con una tasa de 84 mujeres afectadas por cada 100.000 habitantes, frente a 81 en el 2006. Noticias americanas. Pobres en Estados Unidos, comida gratis para los niños. Durante el verano miles reciben ayuda sin costo. Creado en 1968, el programa de alimentos en verano del Servicio de Nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA-FNS, tiene como objetivo proveer alimentos nutritivos a los niños cuando están en vacaciones. En California, los niños necesitados reciben al menos una comida nutritiva en forma diaria mientras asisten a la escuela. En periodo de receso escolar, los niños a menudo pierden esta comida balanceada. Según afirma el programa, una dieta balanceada es importante para el crecimiento y desarrollo. Los niños que no reciben una nutrición apropiada están propensos a ausentarse de la escuela por causa de enfermedades, además que no logran concentrarse en clase. La provisión de alimento en receso escolar ayuda a que retornen a la escuela en aptitud para aprender y tener éxito. El programa de USDA-FNS creció enormemente, mientras que en 1969 unos 100.000 niños participaron en 1.200 lugares, en 2007 se sirvieron alimentos a casi 2 millones de niños en 31.100 sitios en todo el país. Se sirvieron 118 millones de platos a un costo total de 285 millones de dólares. En Los Ángeles, los alimentos son provistos en sitios como parques, iglesias o escuelas. Berta Calderón, gerente del Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad de Los Ángeles, señaló que cada vez más padres llevan a sus niños a los programas de alimentación de verano, primero por su propia situación económica, pero también porque muchas escuelas ya dan cursos de verano en donde continúan sirviendo almuerzos gratuitos. Calderón tiene a su cargo 108 parques, donde de lunes a viernes la ciudad alimenta a más de 5.000 niños. Proponemos un tema musical y continuamos luego con más noticias americanas desde Radio Margen. Ya me voy pa' la guerrilla, adiós linda, no me llores, dejo todos los amores llenaban la vida, dejé a mi madre querida y a mis hijos los dejé. Dejo todo lo que amé por irme para la guerrilla. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.

Cabe decir que este reporte encontró que el resto de los inmigrantes latinos se concentran en los trabajos más peligrosos, lo cual pone aún en mayor riesgo su salud. Como prueba concreta, indican que los inmigrantes mexicanos representan más del 40% de todos los trabajadores inmigrantes que mueren por lesiones relacionadas con el trabajo. Connie Martínez, una nutricionista propietaria de una tienda de productos naturales en Oakland, está de acuerdo. Lo que sucede, dice, con el inmigrante que viene solo, es que se va a vivir a un cuarto donde ni siquiera tiene acceso a la cocina para prepararse los alimentos. En consecuencia, tiene que comer en la calle todo el tiempo y eso termina por afectarle su salud. Stacy Stirling, gerente de la clínica dental del Sistema de Salud San Joseph, que opera desde 2001 en el condado de Sonoma, dice que continuamente están batallando para conseguir subsidios estatales y mantener la atención dental a los más desprotegidos, entre ellos los inmigrantes indocumentados, en su mayoría trabajadores del campo. Especifica que los problemas principales que presentan los inmigrantes son caries y enfermedades en las encías. Al no tener acceso al seguro médico, considerado como el principal problema no solo de los indocumentados latinos, sino de la comunidad latina en California, la salud de este grupo étnico se encuentra en riesgo. Noticias americanas. La crisis de la alimentación a nivel mundial. Informe especial de la Radio de las Naciones Unidas. Reportaje a Carlos Caramela, director del Programa Mundial de Alimentos. Los precios mundiales de las materias primas siguen aumentando en los mercados internacionales. Para la gente más pobre, poner un plato de comida sobre la mesa se vuelve cada día más difícil. El Programa Mundial de Alimentos teme que esto agudice la crisis de nutrición que hay en algunos países de Centroamérica. En estos momentos, el PMA efectúa un estudio regional para determinar qué impacto tiene el encarecimiento de los productos básicos en la subregión. El coordinador de esta investigación es Carlos Caramella, director del programa en El Salvador. Tenemos como un grupo de personas bastante importante en Centroamérica, que por el cual se está profundizando una situación de vulnerabilidad nutricional y alimentaria. Y más allá de esto, también se identifica la posibilidad de que otros grupos que estaban un poquito como a la frontera de la desnutrición, de la pobreza, en una situación límite, ahora entren en una situación de vulnerabilidad nutricional y alimentaria. Los datos macroeconómicos esconden en muchos casos la miseria en la que vive una buena parte de la población, dice el representante del PMA. Si nosotros únicamente nos enfocamos en los datos macroeconómicos, eso tal vez de un punto de vista de producción no son positivos, pero de un punto de vista de acceso, por la gente que vive en un nivel de pobreza severa o aguda, el acceso a la alimentación y a la nutrición se ha ido perdiendo gradualmente con el escalar, con el aumentar de los precios. El problema del aumento de los precios de las materias primas es global y va a afectar a todos, agrega Escaramella. Pero es especialmente duro en Centroamérica, donde durante el último año los precios del trigo y del maíz prácticamente se duplicaron. La situación empeoró aún más debido a las malas condiciones climáticas que encarecieron los precios del frijol, un alimento básico en estos países. El programa ya ha adelantado que va a necesitar más recursos para mantener el nivel actual de sus operaciones. Esto significa para mantener las operaciones actuales. Si efectivamente se da el caso de la situación que otros grupos entran en una situación de inseguridad alimentaria, nosotros tendríamos que expandir nuestras operaciones y eso naturalmente va a significar una necesidad de ulterior recaudación de fondos por parte de la comunidad internacional y los países donantes. Scaramella da un ejemplo de cómo el aumento de precios está afectando a la gente de El Salvador. En la actualidad, dice, las calorías de una comida promedio son un 60% menos que las de un año atrás. en Centroamérica todos los gobiernos están enfocados en este tema, están estudiando medidas, naturalmente cada gobierno, cada situación es diferente, pero hay un fuerte enfoque y naturalmente una preocupación compartida sobre este tema. Entonces nosotros como Programa Mundial de Alimentos y también trabajando de la mano con otras agencias del sistema, con la FAO y otros, estamos de cualquier forma apoyando a la búsqueda de posibles soluciones. Les proponemos un tema musical y continuamos luego con más noticias americanas desde Radio Margen. No hay que estudiar la filosofía para darse cuenta que en estos días, en esta tierra que tanto quiero, el pueblo tiene lugar primero. En esta tierra que tanto quiero, el pueblo tiene lugar primero. Hoy se discute entre compañeros, todos unidos con un criterio, que los problemas de cada obrero al sindicato no sean misterio. Chilenos libres de explotación, es la consigna de la nación. En esta tierra que tanto quiero, el pueblo tiene lugar primero. Con las conquistas no descuidarse, que la alfombrilla reaccionaria es contagiosa, transmite rabia. Impediremos la enfermedad con la vacuna de la unidad. En esta tierra que tanto quiero, el pueblo tiene lugar primero. Toma las riendas de la amistad, cuida tu huerto y a vigilar, no te separes de los demás. Todos en uno para acercar al enemigo que se organiza, hasta en las filas del que va a misa. En esta tierra que tanto quiero, el pueblo tiene lugar primero. La, la, la, la, la, la, la, la. Contacto con Radio Margen. Para enviar información o contactarse con nuestra redacción, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: correo@margen.org, o bien encuentre el enlace desde nuestro portal en internet www.margen.org. Continuamos desarrollando noticias americanas. Perú. Autorizan a militares a emplear fuerza letal en apoyo a policía. El gobierno peruano aprobó una nueva norma que autoriza a las Fuerzas Armadas a emplear fuerza letal cuando participen en operaciones de apoyo a la Policía Nacional para prevenir saqueos, vandalismo y garantizar el orden interno, informó la prensa limeña. Esta ley de uso de la fuerza para personal militar permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en zonas no declaradas en estado de emergencia para restablecer el orden interno y autoriza emplear fuerza mortal en legítima defensa ante actos hostiles y en cumplimiento de la misión asignada. Asimismo, las Fuerzas Armadas también podrán emplear sus armas para detener a personas que usen la fuerza contra militares o civiles que estén bajo protección militar. El ministro peruano de Defensa, Antero Flores Araos, explicó que este reglamento pretende evitar el uso discrecional de la fuerza por quienes la emplean. Ahora ya todos saben a qué atenerse. Las Fuerzas Armadas sabrán cómo actuar y los ciudadanos conocerán las ocasiones en las que intervendrá el ejército, señaló. No es represión ni nada que se le parezca. Son reglas bien claras para evitar abusos de uno y otro lado y para evitar que mañana se judicialicen casos que no tienen nada que ver, dijo Flores Araos. Noticias Americanas. Trata de personas, esclavitud moderna. Informe especial de la Radio de las Naciones Unidas. Reportaje a Cristina Albertín, representante de la Oficina de las Naciones Unidas en Bolivia. Captación de personas mediante el engaño, traslado con fines de explotación, abuso de poder y de confianza mediante la fuerza. Todos estos elementos forman parte de lo que se denomina la trata de personas. La ONU define la trata como trabajo forzado, esclavitud y servidumbre, sin importar si ocurre dentro de un país o a través de las fronteras. Es una forma de delincuencia organizada transnacional. Al igual que muchos países del mundo, Bolivia no escapa a estas redes delictivas. Muchas mujeres y niñas son forzadas a trabajar en la prostitución. Los hombres y niños en general trabajan forzosamente en las minas, las fábricas y el campo. Cristina Albertín, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en ese país, nos describe la situación en la nación sudamericana. En Bolivia, primero, hay una gran cantidad de gente que por la situación socioeconómica quiere salir del país o está buscando constantemente formas de trabajo. Y, por ejemplo, existen muchas agencias de empleo que esperan a los que están interesados en migrar hacia la Argentina, los esperan con ofertas para chicas, para trabajar como o para trabajar en cualquier oficio que a veces ni siquiera saben. Una forma habitual de captar a las víctimas se hace mediante la publicación de avisos de empleo, donde las agencias prometen buenas ganancias y un futuro mejor en el extranjero. La gente llega, firma un papel y a la mayoría los llevan a Argentina. Y al llegar a Argentina, lo que pasa muchas veces es que directamente los llevan a un lugar donde están privados de libertad, tienen que empezar a trabajar sin recibir sueldo, porque les dicen, ahora como te he pagado el transporte, primero tienes que trabajar un año hasta que recuperamos los gastos que hemos tenido para tu transporte. Las víctimas, entre ellas menores, trabajan en condiciones de esclavitud, sin recibir salario, con jornadas laborales de 16 a 20 horas. O el caso peor es obviamente que pasa muchas veces internamente en Bolivia, que chicas del oriente de Bolivia, que es el área tropical, les ofrecen trabajo como meseras. Llegan muchas veces al Alto, que es la ciudad satelital de La Paz, y allá directamente están explotadas sexualmente. La experta también citó otra manera muy común de explotación de menores dentro de Bolivia. Se llama encomienda de los niños, y aquí en Bolivia lo que está muy proliferado es la costumbre de los padrinos, poco aprovechando la situación de vulnerabilidad de las familias en el área rural. Se acercan los padrinos o amigos o familiares que viven en la ciudad y dicen, mira, yo me llevo a tu niña a mi casa en la ciudad y yo le voy a dar alimentación y tu niña va a ir a poder ir a colegio, le voy a dar buena educación. Y muchas veces ocurre que esos niños mismos primero tienen que empezar a trabajar como, digamos, empleados domésticos, tienen que lavar la ropa, las niñas, etcétera. No les dan, digamos, el vínculo en la familia, no les dan la misma comida, tampoco no les permiten ir a colegio y terminan siendo explotados como empleadas domésticas, ya muy chicos muchas veces. Lo mismo puede ocurrir que los llevan a la famosa zafra de caña de azúcar o incluso a los trabajos mineros, donde realmente ocurre explotación laboral. En 2005, Bolivia ratificó la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada y el Protocolo contra la Trata. Inmediatamente diseñó una ley y penalizó este crimen con una condena de entre 8 y 12 años de prisión. Ahora, la convención misma y el protocolo prevén muchas más medidas que solamente la penalización y la persecución del delito, ¿no? Justamente también prevén que los estados partes encaminan programas grandes de prevención, que es un tema, Y el otro tema es programas de protección a las víctimas, ¿no? Porque eso es lo que realmente nos interesa, es rescatar las víctimas y darles la atención y también la indemnización que ameritan. Gran número de bolivianos que viajan anualmente a Argentina para trabajar en la zafra y en la cosecha agrícola son vulnerables y se transforman en presas fáciles de este tipo de delincuencia. Cristina Albertín viajó recientemente a ese país para ver cuál es la situación de las personas que han sido trasladadas mediante el engaño. El motivo de nuestro viaje ha sido justamente ver un poco la situación en la frontera, porque el año pasado lo que ocurrió es que se ha descubierto que una gran cantidad de niños ha salido de Bolivia con documentos falsificados, y eso obviamente no debería ocurrir y eso se debería detectar en la frontera mismo. En los casos en que hace falta repatriar un niño, lamentablemente los procedimientos legales entre los dos países no son muy armónicos. Por otro lado, Argentina aún no tiene una legislación contra la trata, dice la experta. Por ejemplo, hemos visto un caso que un señor de Bolivia trajo a dos niñas para pasarlas a Argentina. Los papeles no han sido en órdenes, entonces él simplemente ha abandonado las dos niñas en la frontera. El señor no ha sido el papá. Entonces allá en la frontera no existe ningún albergue para niños. ¿Qué hacemos con ese tipo de casos, con chicos que también a veces se escapan en Argentina y quieren volver a Bolivia? Entonces no existen las facilidades en el área fronterizo para poder lidiar con ese tipo de fenómeno. Escuchábamos a Cristina Albertín, representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en Bolivia. Noticias Americanas. Proponemos un tema musical y continuamos luego con más noticias americanas desde Radio Margen. Buen día, comunidad. Nossa escola vai desfilar. Vem fazer história, que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar. Ninguém vem me namorar, vou te namorar também. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Na Portela tem uma cidade inteira. Se a madrugada se aproximar. Contacto con Radio Margen. Para enviar información o contactarse con nuestra redacción, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: correo@margen.org, o bien encuentre el enlace desde nuestro portal en internet www.margen.org. Continuamos desarrollando Noticias Americanas. México. Más de 13% de los jóvenes han atentado contra su vida, revela encuesta nacional. En México, el 54,6% de los jóvenes confiesan estar tristes y creer que su vida es un fracaso. 13,3% atentaron contra su vida y 8,8% han pensado en suicidarse. Esto de acuerdo con la primera encuesta nacional de exclusión, intolerancia y violencia realizada en bachilleratos públicos, en la cual se concluye que dicha problemática va en aumento. Oaxaca, con 14%, y Tabasco, con 18,1%, son los estados en donde se reporta la mayor incidencia a escala nacional de jóvenes entre 15 y 19 años de preparatorias públicas que se han hecho daño con el propósito de quitarse la vida. La investigación revela además que la población más vulnerable es la femenina, ya que 24,5% de las jóvenes oaxaqueñas desean perder la vida, mientras 21,7% han realizado algún acto para morir. Con base en una muestra de 13.104 alumnos de entre 15 y 19 años, el estudio confirma que la depresión es una problemática que afecta a gran parte de los muchachos. Y bajo la perspectiva de género, son ellas, de nueva cuenta, las principales afectadas. Síntomas como ganas de llorar, no poder dejar de estar triste, sentirse solo, creer que la vida ha sido un fracaso y falta de apetito afectan al 61,6% de las mujeres jóvenes y al 46,1% de los hombres. Noticias Americanas. Perú, ayuda humanitaria o injerencia extranjera. El 29 de julio llegaron a Puno 10 médicos norteamericanos como parte de una misión humanitaria destinada al apoyo de quienes fueron afectados por las bajas temperaturas registradas la última semana en el altiplano. Los integrantes de la misión son parte del ejército de los Estados Unidos. Un episodio similar con otras magnitudes se repitió en Ayacucho el pasado 3 de junio, cuando helicópteros norteamericanos sobrevolaron la ciudad de Huamanga. El gobierno informó que la presencia norteamericana respondía a la ayuda humanitaria que el gobierno de ese país había destinado para Ayacucho. Lo curioso es que ambos hechos, salvo el rechazo expresado en el último paro del 9 de julio por parte de la población de Huanta, quienes se apostaron frente al cuartel militar donde se hallan los norteamericanos, no han merecido comisiones investigadoras congresales, declaraciones ministeriales, denuncias periodísticas, ni ha despertado el interés de denunciar una probable injerencia norteamericana en territorio peruano. Por el contrario, han recibido el beneplácito y la anuencia del gobierno y de algunos sectores de la sociedad civil. Paradojas de un gobierno que, cuando de presencia extranjera en el país se trata, hace grandes diferencias. El 24 de mayo de 2007 se instaló una oficina de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, en la región de Puno, y aunque se constituyó en registros públicos como una asociación civil sin fines de lucro, pocos presagiaron la magnitud que iba a tener el hecho para el país, generando incluso una crisis diplomática entre los gobiernos peruano y venezolano. Las casas del ALBA en Puno se constituyeron como oficinas de ayuda humanitaria que sirven de nexo entre personas que padecen de enfermedades visuales y los médicos cubanos que realizan operaciones de la vista en Copacabana, Bolivia. Señala Aldo Santos, articulista de la asociación SER, que ningún apoyo humanitario sería tan polémico y necesario si se mejorara la calidad de vida de miles de peruanos, si el acceso a la salud y a la educación de calidad no fuera privilegio de pocos, si el crecimiento macroeconómico se viera reflejado en las comunidades campesinas y en los hogares más pobres del país. En ese sentido, esa debería ser la prioridad del gobierno y no buscar culpables externos que nada tienen que ver con los problemas que nos aquejan, señaló Aldo Santos. Noticias Noticias Americanas. Bolivia pide empresas que congelen arbitrajes en Banco Mundial por nacionalizaciones. El gobierno de Bolivia pidió a dos de las multinacionales afectadas por su política de nacionalizaciones que congelen los procesos de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones del Banco Mundial, CIADI. El ministro de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, pidió una pausa en los arbitrajes y retornar a la mesa de diálogo a la multinacional italiana Telecom y a la británica Ashmore, según el matutino. Tanto Telecom como Ashmore han impulsado procesos de arbitraje ante el CIADI por las nacionalizaciones de sus filiales bolivianas Entel y Transredes, respectivamente, decretadas este año por el presidente Evo Morales. En mayo de 2007, el gobierno boliviano anunció su abandono del CIADI porque, según declaró entonces el presidente Morales, ese órgano solo castiga a los pueblos con fallos favorables a las empresas. El Estado boliviano se enfrenta en el CIADI y otros organismos de arbitraje a demandas por un valor de 925 millones de dólares por los procesos interpuestos por cuatro multinacionales cuyas inversiones fueron nacionalizadas o sus contratos rescindidos. La mayor demanda, por una suma de 500 millones de dólares, fue presentada en junio pasado por Ashmore por la intervención de Transredes, que opera el transporte de gas y petróleo en el país. La segunda demanda en importancia es la de Telecom por 350 millones de dólares, presentada por el caso Entel. Otros países latinoamericanos, como Argentina, sufren igual castigo debido a las cláusulas perversas aprobadas por los gobiernos títeres en los contratos de concesión o venta de las empresas estatales en el proceso neoliberal vivido durante la década del 90. Noticias Americanas. Les proponemos un tema musical y continuamos luego con más Noticias Americanas desde Radio Margen.